Con la paz del Señor Jesucristo, un domingo más que suma Dios a la vida de esta iglesia, y me toca a mí impartir una meditación. No que yo tenga algo para dar de mí mismo, sino que espero siempre en Dios nos enseñe y nos revele sus enseñanzas, sus escrituras, y nos adentre a una vida pura, a una vida santa, a la vida del Señor Jesucristo, reproducida en cada uno de nosotros. Quiero hablar, va a ser una meditación, estimo, un poco más sintética. He estado orando mucho en el desarrollo de este mensaje y he encontrado que no puedo hablar más de lo sintético porque considero que es algo muy amplio, ¿sí? De hecho, no tengo la intención de ser determinante con lo que hoy exponga delante de ustedes, pero sí dar un poco el indicio o la plataforma de lo que significa andar en el Espíritu. Y quiero hablar esta noche de lo que es andar en el Espíritu. Bien, la meditación tiene como título Andando en el Espíritu. En Gálatas 5:16, Pablo escribe, digo pues, andad en el Espíritu, bien, obedeced, seguid la conducta del Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen, ¿sí? Son contrincantes, son enemigos, son oponentes, se oponen entre sí la carne con el Espíritu, para que no hagáis lo que quisieres. Yo he venido desarrollando una serie de predicaciones que había titulado esta serie como las evidencias de una genuina conversión. Y de hecho este mensaje también forma parte de esta serie de predicaciones. La intención de la misma es considerar cuáles son las evidencias que determina nuestro verdadero cristianismo. Y había comenzado con aquella meditación que se titulaba ¿qué tipo de suelo soy? Porque he querido considerar desde el nacimiento de la vida cristiana, desde que la palabra de Dios penetra nuestras vidas, los cambios que genera, las conductas que genera, la mente que nos otorga, que nos impulsa, como habíamos dicho, a permanecer en Él. No obstante, también habíamos hablado de que el cristiano debe ser luz, y esto tiene mucho que ver con la capacidad de impartir el Evangelio, también por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro hablar. Y también habíamos hablado de que el cristiano jamás, pero jamás, debe avergonzarse del Evangelio, cualquiera fuere la circunstancia. Un cristiano no puede avergonzarse del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También habíamos visto el asunto del pecado en la vida cristiana y cómo debe cada cristiano batallar con el pecado. Y en este sentido habíamos marcado de que nuestra postura en el mundo es la de un soldado. Debemos hablar como soldado, debemos vivir como soldado, debemos vestir como soldado, debemos comportarnos como soldado, porque somos soldados. Dios nos hizo soldados. Por tanto, nuestro andar en el mundo debe ser de soldado, porque estamos en una batalla. Y esta había sido la penúltima, y hoy me toca esta, porque una de las características también de todos aquellos que han creído en Dios es que empiezan a andar en el Espíritu. ¿Cómo es esto? Bueno, la idea de esta meditación es dar el pie, el inicio de lo que representa realmente esta expresión. Nosotros leemos que Pablo le escribe a la iglesia que está en Galacia, digo pues, andad en el Espíritu. Y uno dice, vaya expresión tan, tan sintética y qué amplio significado abarca realmente. Bueno, es el mensaje para esta noche. Así que voy a orar. Señor Jesús, Padre Santo, te alabo y te bendigo. Dios nuestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. A ti la gloria, la honra y el poder, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Tú eres Dios, y solamente tú eres Dios, y eres nuestro Dios. Y hoy estamos aquí reunidos por causa tuya, Señor, por causa de tu nombre, por causa de tu obra, Señor, por causa de tu voluntad y de tu propósito. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, hágase tu voluntad. Líbranos de todo mal, Señor. Enséñanos a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Enséñanos aquella vida oculta, Señor, que hay en ti. Aquella vida santa, aquella vida pura, aquella vida sabia, aquella vida que se deleita en la santidad de Dios, en el conocimiento de Dios. Abre nuestros ojos, Señor, espirituales, para que veamos y para que te veamos a ti, Señor. Padre, en esta hora pido tu dirección, Señor, para que me enseñes cómo hablar, Señor Jesús, a tu iglesia en esta hora. Sé tú en mí, sé tú en la iglesia. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Bueno, estábamos en andad en el Espíritu. ¿Y a qué puede estar haciendo referencia? ¿O a qué se puede estar refiriendo Pablo cuando le dice a la iglesia andad en el Espíritu? O la otra pregunta sería, ¿qué es lo que nos imaginamos nosotros cuando se nos dice andad en el Espíritu? Y puede que alguno considere que se trata de andar con una Biblia bajo el brazo, orando en cada momento, mirando al cielo en todo tiempo, como una postura muy espiritual. ¿Sí? Otros quizás piensen que se trata de estar hablando en lenguas en cada momento de oración y estar profetizando cosas que van a suceder, porque uno dice, está en el Espíritu. Puede ser que alguno piense de esa manera. O también puede que algunos imaginen que se trata de andar evangelizando en todo tiempo a cada persona que se cruza, como él está en el Espíritu, entonces está hablando por el Espíritu. Bien, y en fin, pueden haber muchos tipos de imaginaciones o de pensamientos para tratar de definir lo que puede llegar a ser andar en el Espíritu. ¿Qué será exactamente? ¿Cuál podría ser la explicación del asunto? Primero, debemos ser muy cuidadosos, y de hecho yo voy a ser muy cuidadoso en esta noche para tratar este tema, porque estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Cualquier palabra mal inducida de mi parte podría ser una blasfemia para con Dios. Por tanto, aclaro, como he dicho al principio, esta meditación no busca definir determinantemente lo que es andar en el Espíritu, sino tan solo orientarnos hacia la base o a la idea principal de lo que representa andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. No puedo adentrarme al tema sin hacerme estas preguntas. Pablo le escribe a la iglesia, andad en el Espíritu. Y la primera pregunta que yo hago antes de empezar a andar en el Espíritu es, ¿por qué razón tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Por qué razón tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Cuál es la explicación lógica de que Dios nos haya dado su Espíritu? ¿Cómo llegamos a obtener su Espíritu Santo en nosotros? ¿Bien? O sea que antes de empezar a explicar lo que es andar en el Espíritu, necesitamos definir o entender por qué tenemos su Espíritu Santo. O sea, y si no tenemos un claro entendimiento para responder estas preguntas, difícilmente podamos andar en el Espíritu Santo. Para tener una clara comprensión de lo que es andar en el Espíritu Santo, es necesario remontarnos. ¿A dónde? Al antiguo pacto que Dios estableció con los judíos. Me refiero a aquella ley como muchos le llaman, la ley mosaica, aquellos estatutos, mandamientos y leyes que Dios estableció con el pueblo judío, ellos debían cumplir. Esta ley o este antiguo pacto tenía un propósito que era santificar al hombre por medio de la obediencia a Dios, alejándolo totalmente del pecado para que puedan recibir la vida eterna como recompensa de ello. En otras palabras, el hombre debía alcanzar la salvación por medio de la obediencia, por medio de sus obras, por medio de guardar la ley. En esto consistía básicamente, de forma resumida, el antiguo pacto. El problema era que ningún hombre podía cumplir la ley. A excepción de Jesucristo, ningún hombre pudo cumplir la ley. Ningún hombre pudo guardar los estatutos de Dios. Ningún hombre pudo deleitarse en los mandamientos de Dios. Ningún hombre pudo sujetarse a la voluntad de Dios. Por tanto, ningún hombre alcanzaba la salvación por su propio obrar. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Cada judío que nacía, bien, en cuanto tomaba conciencia de su estado pecaminoso, no tenía otra cosa que aferrarse a la ley. Para escapar de la ira de Dios, para adentrarse en la salvación, tenía que cumplir la ley. Y buscaba desesperadamente vivir en obediencia a Dios, esforzarse para guardar la ley, a fin de que no caiga en el pecado, a fin de que no caiga en la ira de Dios. El hábito de la vida de todo judío consistía en esforzarse. Bien, esforzarse en guardar la ley para agradar a Dios, a fin de obtener algo de él. El sistema del antiguo pacto radicaba en que el hombre obedecía a Dios no por amor a Dios, por una cuestión de conveniencia, como una especie de trueque, ¿sí? Yo voy a cumplir todos tus mandamientos y vos me das la vida eterna. Bien, ese era el conflicto en el que había llegado o en el que había caído el judío. Cumplía la ley porque tenía la intención de demandarle a Dios ciertos beneficios como recompensa por causa de su obediencia. Él decía, yo voy a obedecerte y ahora porque te he obedecido, necesito que me bendigas, necesito que me des cosas, necesito que me cuides. De hecho, a pesar de que la ley era justa, santa y buena, el hombre falló. El hombre cayó, fracasó en este pacto. Por lo tanto, Dios estableció un nuevo y mejor pacto donde se le otorgaba al hombre aquella inalcanzable salvación. Dios ahora se le acercaba de forma gratuita, totalmente gratis. Todo lo que el hombre no pudo alcanzar por medio de la ley, por medio de sus obras, por medio de su esfuerzo físico y mental por guardar la ley, Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, nos acercó la justificación, la salvación y la vida eterna de forma totalmente gratuita por medio de Jesucristo. ¿Qué podríamos decir? Dicho de otro modo, en el nuevo pacto, el hombre ya no debe esforzarse en guardar la ley por fuerza propia para alcanzar la salvación, sino que ahora debe tan solo creer en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo para ser justificado de todos sus pecados y para ser regenerado por medio de la obra del Espíritu Santo a fin de alcanzar la santidad para luego ser galardonado con la vida eterna y adentrarse a una vida con Cristo eternamente. Pero es una maravilla. Es algo pero maravilloso. Cualquier persona que lo escucha, y el judío que entendía perfectamente de lo que se trataban los pactos, al entender de lo que se trata el nuevo pacto, no tiene más que decir, pero qué maravillosa doctrina. Esto es realmente espectacular. Que yo no tenga que hacer nada, que yo no tenga que esforzarme absolutamente nada, que no tenga que guardar nada, porque Él me lo dio todo gratis. Exactamente en eso consiste el nuevo pacto. Si buscamos Tito 3, 5 al 7, Allí escribe Pablo, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vamos a primero considerar que todo el mensaje, en primera instancia, siempre Pablo quiso vertírselo al pueblo judío. Quizás hoy el cristianismo de hoy no entienda el tema del nuevo pacto y el antiguo pacto, porque está pensando en que Dios le dé una camioneta 4x4, que le dé casa. Sin embargo, acá hay una primera razón. Debemos entender en qué consisten los pactos, en qué consiste el antiguo pacto, en qué consiste el nuevo pacto. Un judío entendía perfectamente de lo que se trataba, los nuevos términos los términos del nuevo pacto, que todo aquello que el hombre no pudo alcanzar durante años de esfuerzo tratando de guardar la ley, Dios lo acercó, como he dicho, gratuitamente por medio de Jesucristo, estableciendo por medio de él un mejor pacto, ya no conforme a la ley, sino conforme a la ley del Espíritu. Y por esta razón, nos concedió su Espíritu. El hecho de que hoy tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros, es por una cuestión que Dios instauró, un nuevo pacto, ya no conforme a la ley escrita en tablas, sino un pacto espiritual, según su Espíritu Santo, el cual nos otorga la santidad por medio de la obra de su Espíritu Santo. Como referencia le leo 2 Corintios 3:6, escribe Pablo de esta manera, en el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Bien, un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que andar en el Espíritu comienza por conocer cuál es la razón lógica de por qué tenemos su Espíritu Santo. Y una de las respuestas más directas es por causa del nuevo pacto que Dios interpuso a nuestro favor. Y si como cristianos no hemos entendido claramente el asunto, difícilmente podamos andar en el Espíritu. Es nuestra obligación conocer todos los términos, todo el alcance y el beneficio que tiene el nuevo pacto de Dios en nuestras vidas. En términos sencillos, vamos a decir, una de las primeras características de andar en el Espíritu es que entendemos plenamente que fuimos justificados de todas nuestras rebeliones y de los más aberrantes pecados que pudiéramos haber cometido. Fuimos justificados de todo ello por medio de un hombre, Jesús, que se presentó delante del santo e inalcanzable Dios y juez justo, una sola vez, como dice Hebreo, y se ofreció a sí mismo para tomar nuestro lugar y cumplir nuestra condena, sustituyéndose en aquella horrible y humillante muerte en la cruz a fin de reconciliarnos con Dios y otorgarnos salvación y acceso al Padre Celestial por medio de su preciosa sangre, la cual expió nuestros pecados, satisfizo la ira de Dios y nos resucitó juntamente con Él para que heredemos la vida eterna. Y todo esto, totalmente gratis. Totalmente gratis. Si realmente hemos entendido de qué se trata este pacto de gracia, de qué se trata la gracia de Dios en nuestras vidas, de qué se trata la justificación divina, si hemos entendido esto, y si vivimos creyendo esto, y si nos deleitamos en esta noticia, empezamos a andar en el Espíritu. Porque de hecho, esta es la revelación de Dios para la iglesia. Que ya no vale ningún esfuerzo humano para acercarse a Dios. porque nadie puede acercarse a Dios por fuerza propia, sino por medio de aquel, Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Cordero inmolado a nuestro favor, que marcó el camino, abrió las cortinas, nos introdujo al lugar santísimo, por medio de Él. Ahora, ¿creemos esto? ¿Vivimos cada día conforme a este pensamiento? ¿Nos levantamos y damos gloria a Dios porque Él nos justificó? Oye, aquello que tú jamás ibas a alcanzar porque eras desobediente por naturaleza, un hombre se encargó de decir, toda tu rebelión la voy a cargar en mis lomos, voy a clavar tu pecado en la cruz, voy a descender hasta las partes más profundas del abismo, de allí voy a salir en victoria, voy a llevar a toda la cautividad de Dios, a todo lo que esperaron en Él, y todo lo que aún esperan en Él van a tener redención por medio de su sangre, por medio de creer en Él, por fe. Andar en el Espíritu, lo primero que hace es marcarnos esta noticia en nuestra mente, en nuestro corazón. Una persona o un cristiano que anda en el Espíritu es plenamente consciente que se trata de un pacto de gracia que Dios hizo con nosotros y lo selló mediante su Espíritu, que ya no tenemos que hacer nada por esfuerzo humano para alcanzar el favor de Dios, porque ya todo lo hizo Jesucristo. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Vivimos en gratitud para con Dios. Ahora ya no nos esforzamos en obedecer, ahora nos deleitamos en obedecer a Dios, porque estamos agradecidos, porque lo que jamás íbamos a poder cumplir nosotros, lo cumplió un hombre que nos amó primero y cargó con toda nuestra condena, nuestro pecado, y nos otorgó vida totalmente gratis, totalmente gratis. Andar en el Espíritu requiere como primera cosa que entendamos que este es un pacto de gracia que hizo Dios con nosotros y que nosotros debemos vivir conforme a ese pacto que Dios hizo con nosotros, con sus estatutos, con sus mandamientos. Eso es andar como primera cosa en el Espíritu. No importa si tú llevas Biblia bajo el brazo, si no has entendido de qué se trata lo que Dios ha hecho con nosotros, cosa difícil va a ser andar en el Espíritu. No obstante, aunque tal declaración, lo que yo he hablado, parezca algo sencillo de comprender, sin embargo, no sucede así en la práctica. Porque aunque creemos haber entendido la doctrina de la justificación divina por la gracia de Jesucristo, nos topamos con un problema. Hay un problema al medio que no nos deja vivir en el Espíritu. Hay un problema al medio que nos obstaculiza para poder deleitarnos en la gracia de Dios. Oye, amigo, nosotros tendríamos que vivir sonrientes todo el día. Pero de verdad lo digo, en el sentido de que fuimos justificados por medio de Cristo. Ya nadie nos va a acusar de pecadores, nadie nos va a acusar de rebelde, porque hemos sido declarados justos por medio de Jesús. Y el acusador ya no tiene terreno, como también le escribe Pablo a los romanos. ¿Quién nos acusará? Bien, Dios es el que nos justificó. Somos declarados justos, sin ningún esfuerzo humano. Sin embargo, hay un problema. Y ese problema es que aún no hemos renunciado al viejo sistema de la justificación por obras. Y hasta que no seamos libertados de la ley, no podremos gozar de un pleno andar en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiero decir? Debemos morir a la ley. Y quizás usted piense, yo no soy judío, yo nunca viví bajo los términos del antiguo pacto. Yo no vivo por la ley. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Andar bajo el régimen del Espíritu requiere anular en nosotros el viejo sistema de la ley. Una cosa es haber sido librado del pecado, y damos gloria a Dios por ello, porque por medio de la sangre de Cristo Él expió todos nuestros pecados. De manera que también por medio de su Espíritu Santo, en una regeneración, también nos libró del pecado. Pero nos hace falta ser librados de la ley. Y vuelvo a decir, quizás usted piense, yo no soy judío, yo nunca viví bajo los términos del antiguo pacto. Sin embargo, existe en nosotros una naturaleza nata que nos lleva a pensar que debemos agradar a Dios por medio de las obras. Y ahora quiero que me diga, ¿cuántas veces ha concebido usted pensamientos tales como me voy a esforzar para vivir en santidad, así Dios se agrada de mí? De este modo, Él me va a bendecir, va a responder mis oraciones, porque yo me estoy portando bien. ¿Cuántas veces hemos pensado de esa manera? ¿Cuántas veces estuvo en nuestro corazón decir, voy a obedecer a Dios, me voy a esforzar, y esperábamos una recompensa de Él? Tal pensamiento nos delata o pone en manifiesto que nosotros somos esclavos de un sistema viejo de ley, y somos inconscientemente a veces esclavos de un sistema de ley que nos lleva, inconscientemente, valga la redundancia, a tratar de agradar a Dios por obras. Tratar de hacer una especie de trueque con Dios. Queremos que Él nos bendiga, que Él nos dé cosas porque nos estamos portando bien. Pensamos que funciona así. Y eso no es andar en el Espíritu. Eso es andar en las obras. Eso es andar en una naturaleza que busca agradar a Dios por medio de obras. Yo voy a hacer esto para que tú me des esto otro. Sin embargo, Dios no es deudor de nadie. Dios no nos debe absolutamente nada a nosotros. Antes, por el contrario, somos nosotros. Eres tú, soy yo. Son todos los cristianos que estamos en deuda con Dios. Neciamente muchos cristianos inician trabajos a fin de agradar a Dios según el esfuerzo físico. Donaciones, ministerios, fundaciones, asistencia social y tantas otras cosas que hacen para buscar el agrado y la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero tal postura en el cristiano no es andar en el Espíritu. No es andar en el Espíritu. Es andar bajo el sistema de la ley. Y nosotros debemos ser librados de la ley. Ya hemos sido librados del pecado y damos gloria a Dios. Pero hace falta ser librado de la ley. Hago estas cosas para ser premiado y recompensado por Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado de esa manera? ¿Por qué Dios me castiga así? Si yo estuve haciendo todo bien. ¿Por qué Dios me hizo pasar por esta situación? Si yo hace 6 meses que no peco absolutamente en nada. Tal pensamiento es propio de una persona que quiere vivir sujeta a una ley, que busca demandar de Dios como una especie de trueque, que Él nos dé cosas en función de que nosotros hacemos cosas. Si queremos andar en el Espíritu, debemos morir a la ley y disfrutar de la gracia de Dios, la cual nos acerca a la obediencia por medio de su Espíritu Santo, ya no por obra de hombre, ya no por esfuerzo físico, sino por gratitud en obediencia. Debemos entender que andar en el Espíritu es comprender que estamos bajo la gracia de Dios, y voy a volver a enfatizar este tema. Tal conocimiento de gracia, tal doctrina de la justificación por la gracia de Dios, debe penetrar nuestra mente y nuestro corazón, debe sellar nuestros ojos, para que podamos entender de que nada de lo que hagamos según nuestras virtudes humanas le va a agradar a Dios. Porque Jesucristo ya hizo absolutamente todo a nuestro favor. ¿Y qué nos queda? Creer. Creer en ello. Creer en esa doctrina, deleitarnos en ese terreno de la gracia. Simplemente creer. Y creer nos lleva a una vida santa, nos lleva a la generación, a la regeneración por medio del Espíritu, a una nueva manera de pensar, Haya pues en vosotros, como escribe en Pablo a los Filipenses, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, porque es esa exactamente la traducción del texto. Tal enseñanza debe marcar nuestras vidas. Nuestra vida, nuestra forma de vida para Dios, jamás debe ser un esfuerzo por la santidad, sino un deleite por la vida espiritual. ¿Cuál podría ser una conclusión de esto? Quizás algunos digan, ya no trataré de hacer absolutamente ninguna cosa para Dios. Quizás algunos digan, qué doctrina tan rara. O quizás otros digan, qué herejía. ¿No va a hacer absolutamente nada para Dios? No voy a hacer absolutamente nada para Dios. No según la virtud del hombre. No según mis propias fuerzas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumergirme en Él. Y voy a esperar. Voy a esperar que Él me diga qué es lo que tengo que hacer. Porque ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Esa debe ser nuestra postura. No nos presentamos a Dios de igual a igual como para querer hacer cosas a su favor. Tengo que cesar de tratar de agradar a Dios según la carne. Tengo que cesar de tratar de agradar a Dios según la carne. Tengo que acercarme. Tengo que acercarme a la cruz de Cristo, tengo que contemplar muy de cerca la obra de Cristo sobre mi vida. Tengo que empezar a vivir en el Espíritu. Tengo que empezar a desarrollar mi vida en el Espíritu por medio del conocimiento de la justificación de Dios. Es una cuestión de pacto, no es una cuestión de sabiduría. No es una cuestión de conocimientos bíblicos. Realmente, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Dios ha sellado tu vida con su Espíritu Santo por causa del nuevo pacto? ¿Te ha regenerado por medio de una nueva vida? ¿Te ha hecho entender que ha justificado, te ha justificado por medio de Cristo? ¿Te ha hecho entender que ya no tienes que hacer absolutamente nada para agradar a Dios? ¿Porque Jesús lo hizo todo? ¿Qué nos toca hacer? Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, sujetarnos a Dios y tan solo hacer su voluntad. Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Y mediante esa acción, sirvamos a Dios, agradándole en todo con temor y reverencia. La santidad en todo cristiano no es un esfuerzo físico, jamás lo fue, sino fue el resultado del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi sentido de obediencia a Dios ya no se apoya en la fuerza humana, no, sino en la potencia del Espíritu Santo operando en mi vida, operando en tu vida. Ya no estoy obligado a servir a Dios, lo hago por gratitud. Lo hago porque estoy rendido a Él. Lo hago porque su Espíritu Santo me regeneró. Hasta que no sea librado de la ley, no voy a poder gozar de la gracia de Cristo. Debo aprender a vivir o andar en el Espíritu, bajo el entendimiento de que Dios no demanda absolutamente nada de mí, según la fuerza humana. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos. En Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, No estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Quitemos de nosotros aquel pensamiento de querer hacer cosas para agradarles a Dios, para agradarle a Dios. Como si Él necesitara algo de nosotros. El verso 25 de Gálatas 5 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y voy cerrando. Andar en el Espíritu. Está intrínsecamente vinculado en creer en el nombre del Señor Jesucristo. En creer que Él fue exaltado hasta lo sumo. En creer que Él volverá. Creer que en la eficacia de su obra expiatoria en la cruz nos impartió vida. Andar en el Espíritu nos lleva a deleitarnos en el Evangelio de Dios, vivir enteramente complacidos para servirle a Él, a guardar la bienaventurada esperanza de su manifestación, tener nuestros ojos sellados con la eternidad celestial, estar plenamente convencidos de que ya no vivimos para este mundo sino para Cristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué otra cosa más queremos? ¿Qué bendición pudiera compararse a esa? Andar en el Espíritu es conocer a Dios en la intimidad, es haber degustado de su santidad, es que Él vive su vida poderosamente en mí. Andar en el Espíritu. Es que Cristo vive su vida, pero la vive poderosamente en mí. Con toda la plenitud y la potencia del Espíritu Santo. Y Pablo escribe a la iglesia, digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque son contra el Espíritu. Y lo del Espíritu, contra la carne. Ya no vivo yo, escribe Pablo, sino que Cristo vive y yo pudiera poner su poderosa vida en mí. Ahora amigos, vuelvo a decir lo que le dije anoche a la iglesia en Rosario de Lerma. Las escrituras me hablan a grito y nos hablan a grito de que existe una vida santa, de que existe una vida pura. De que existe una vida centrada en Dios, en su Espíritu Santo, una vida que no tiene nada que ver con la vida mundana, y es la vida de Cristo reproducida en aquellos que verdaderamente le aman. Y esa vida está vigente. Aquellos que han descubierto esa vida, que nos han dejado el testimonio escrito de que esa vida existe, se han marchado de este mundo deleitándose en Dios. Se han marchado de este mundo, entendiendo y conociendo y viendo a Dios de una manera pura y netamente espiritual. Sus ojos estaban sellados con una eternidad. Jamás miraron las cosas de la tierra, jamás se nublaron por cosas terrenales. Sus ojos estaban allá, en aquella bendición de Efesios 1:3, de que Él nos ha bendecido. Con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. Yo no entiendo qué es lo que pasa por ti cuando escuchas estas cosas, pero a mí me conmueven y me llegan hasta el alma. Que Él me haya, se haya fijado en mí, me haya justificado, haya cargado mi culpa, que haya muerto literalmente por mí y que literalmente yo haya muerto en Él para ser vivificado por Él. Amigo, una vez más digo pues, andad en ese espíritu, andad en esa vida. Hay una vida concentrada en Jesús, hay una vida que realmente glorifica a Dios y le aseguro que no es esta. Es una vida plena en el Espíritu Santo. anhela esa vida? Digo pues, andad en el Espíritu. Gálatas 2, 21. Con esto termino. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La paz del Señor Jesús.